Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Y que ésta llegue a todas las personas posibles. Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy vamos a platicar de lo que es el mundo y cómo los cristianos están en el mundo, pero no son del mundo. Y mundo podemos entenderlo de diferentes maneras. Existe el mundo de la televisión, el mundo de la farándula y el espectáculo, el mundo deportivo, el mundo cristiano, que son términos que se dan a ciertos grupos de personas que pertenecen a una determinada congregación, asociación, sociedad, está el mundo financiero, etcétera. Pero también está el propio mundo, o sea, el que cada quien vive a su manera y es como es. Está el mundo de la familia también. Pero en su generalidad podríamos decir que mundo es el planeta Tierra y todos los seres que lo habitan. Entendiendo esto, pues vamos a verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 20. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por estos, sino también por los que después han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Palabra de Señor. Hablar del mundo cristiano, podríamos hablar de la perfección, podríamos hablar de santidad, podríamos hablar de consagración, de entrega, de alabanza a Dios. Podríamos hablar del mundo cristiano como un mundo armonioso, donde las fuerzas del mal no lo pueden tocar, donde las fuerzas del mal no se pueden entrometer. Y podríamos hablar del otro mundo, del mundo imperfecto, del mundo donde se sobreabunda el pecado. Y Jesús dice claramente que Él no es de este mundo, y que no está con el mundo. Y lo mismo dice de los apóstoles, que no son de este mundo y que no están con el mundo. Estamos hablando entonces del mundo, de la generalidad, de todos aquellos que están fuera del mundo cristiano. Y podríamos hablar muy bien de Daniel y sus amigos, los cuales eran Azarías, Misael y Ananías, que les tocó vivir en una sociedad totalmente pagana y fueron llevados como desterrados a Babilonia. Y hablar de Babilonia es la contraposición también, porque es mencionado en el Apocalipsis como un ejemplo de pecado, como un ejemplo de paganismo, como un ejemplo de maldad. Y a ese mundo de pecado, de paganismo, de maldad, fueron desterrados Daniel y sus amigos. Les tocó vivir en un mundo totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados, en una alabanza a Dios, en obedecer a Dios y en cumplir con las leyes que Dios les había mandado. Y hablar de Babilonia es decir que era un pueblo, una nación grandísima, como más adelante lo iba a ser Egipto, como lo fue Roma y otras civilizaciones que tuvieron un gran poderío, otras civilizaciones que fueron grandísimas. La historia también indica que Babilonia era una ciudad sumamente religiosa, donde la astrología y la adivinación estaban muy extendidas. Todo aquel que ha leído el libro de Daniel va a encontrar ahí la riqueza y la grandeza que tenía este país, no solo en sus construcciones, tenía también templos muy altos, tenía también los jardines famosos, jardines colgantes de Babilonia, pero en su forma de ser como sociedad, era una sociedad pagana, era una sociedad que hacía sacrificios de seres humanos, sacrificios también de niños, adultos. También tenían la costumbre de hurgar entre los hígados de las bestias para conocer el futuro. Y cuando uno lee esto, dice, bueno, si Daniel y sus amigos eran prácticamente pertenecientes al pueblo de Dios y son desterrados, ¿cómo ellos fueron capaces de mantenerse agradables a los ojos de Dios en medio de este mundo que era totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados? Babilonia era un país politeísta, como lo han sido muchas civilizaciones, como la griega, como la romana, como la egipcia, que creían en muchos dioses y dioses hechos a imagen y semejanza del hombre, con envidias, con celos, con egoísmos, mientras que Daniel era creyente del único Dios, del Dios creador de todo cuanto existe. Entonces pónganse a pensar lo difícil que era para él y sus amigos sobrevivir en este nuevo mundo a donde fueron llevados. ¿Qué los hizo entonces ser diferentes, ser salvados cuando fueron puestos en el horno, cuando los metieron con los leones? ¿Qué los hizo ser salvados? ¿Qué los hizo ser diferentes? Y tanto así que hasta Daniel fue, por así decirlo, el consejero del rey y se ganó la gracia de él. Y todos sabemos quién es este rey, que es Nabucodonosor. Lo que los hizo mantenerse fieles, alejarse de la maldad, alejarse de las idolatrías, alejarse de la adivinación, alejarse del mundo de pecado, aunque estuvieran viviendo en ese mundo, era que tenían un corazón apartado para Dios. Su corazón, su mente y su alma estaban apartados para Dios. Y por eso fue que ellos no sucumbieron a las tentaciones de ese mundo maravilloso que tenía una grandeza extraordinaria. Y que muchos de ustedes en la historia universal, cuando pasaron por las aulas de la escuela, pudieron haber estudiado acerca de Babilonia, tanto por su belleza arquitectónica, también por lo que es, y así lo podemos decir, por su ingeniería y por muchas cosas. Pero ellos se apartaron de una vida de pecado porque tenían un corazón apartado para Dios. Daniel fue un hombre sensible a la voz de Dios. Lean el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel van a encontrar cómo Dios eleva a Daniel a lo más alto de la grandeza. ¿Y todo por qué? Porque tenía su corazón con Dios. No le importaba lo que el rey pudiera decir contra él por no actuar como el rey quería. No participó en la adivinanza, no participó en los augurios de la astrología, no participó en rendirle culto a los dioses paganos, no participó en postrarse ante estas deidades, rechazó todo. Un hombre de ejemplo para el mundo en que fue colocado. Y Jesús en su oración dice: ellos sí van a seguir en el mundo. Tú que eres cristiano, tú que has conocido el amor de Dios, tú que has conocido la providencia, tú que has conocido su misericordia, estás viviendo en este mundo en el cual todos vivimos, hasta que llegue el tiempo en que todo sea renovado. Pero mientras tanto, como ser humano, vives en este mundo. Un mundo que quizás no es diferente al mundo de Sodoma y Gomorra, que quizás no es diferente al mundo en que vivió Noé, que quizás no es diferente al mundo en que vivió Moisés, que quizás no es diferente al mundo en que vivieron los muchos cristianos cuando fueron perseguidos a causa de su fe. Hoy el mundo te presenta las mismas situaciones y podríamos enumerar varias. Hay adivinación, hay creencia en el horóscopo, hay creencia en la lectura de las cartas, hay creencia en la lectura del té, hay creencia en la lectura del cigarro, hay paganismo por todos lados. No hay diferencia, hay violencia, hay narcotráfico, hay seducción, hay placer, hay invitaciones a que te alejes de un mundo perfecto para entrar a un mundo imperfecto, donde te ofrecen grandezas, donde te ofrecen gloria, donde te ofrecen honor, donde te ofrecen poder. Pero tú vas a seguir en el mundo, pero tienes que estar apartado del mundo. Y por esa misma razón, el mundo te odia, porque tú ya no eres del mundo. Por esa misma razón, el mundo te acusa y te dice, ¿cómo es que tienes ese tipo de pensamiento? Si el mundo es otra cosa, la realidad es otra cosa, la situación es otra cosa. Aquí el que tiene dinero, vale. El que tiene poder, vale. El que es famoso, vale. Es la grandeza. Y yo te estoy ofreciendo todo eso, porque en este mundo es el que vives. ¿Por qué te estás sujetando a ser caritativo, a ser misericordioso, a ser diferente? Momento. Por eso te odia el mundo, por tu diferencia, porque eres creyente, porque crees que Jesucristo te ha salvado, porque crees que Dios te ama, porque vas a la iglesia, y por eso el mundo te puede odiar, porque eres un lector de las Sagradas Escrituras, porque asistes a los sacramentos, y por eso el mundo va a estar en contra tuya, porque estás en contra del aborto, porque estás en contra del alcoholismo, porque estás en contra de las drogas, porque estás en contra de la prostitución, porque estás en contra de muchísimas cosas que son agradables al mundo. Pero como tú ya no eres del mundo, entonces por eso puedes ser odiado. Y Jesús lo dijo: el mundo los odia porque no son del mundo. Y yo los envío a ellos entre los que son del mundo. ¿Y por qué ese envío? Porque así como Jesús cumplió con su papel de estar en el mundo para salvar a los que eran del mundo, esa es tu misión. Jesús no te ha puesto en un mundo aparte para que ahí te quedes encerrado, encarcelado, enclaustrado. No, Jesús te ha puesto en el mundo, aunque no seas del mundo, para que lleves una luz, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a aquellos que son del mundo y que andan en tinieblas. Cuando se lee el libro de Daniel, entre lo que le aconteció a él, hay mucha simbología. Y una simbología a futuro. Cuando Jesús hace su oración, está consciente de la realidad. Está consciente de lo que le puede suceder a los apóstoles. Pero yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Tu misión es llegar a aquellos que están fuera de tu mundo y atraerlos a tu mundo. Llegar a la prostituta, llegar al drogadicto, llegar al alcohólico, llegar a las familias que tienen problemas y se están desintegrando. Llegar a la política, llegar a la cárcel, llegar a los hospitales, porque cuando tú ves el papel de Jesucristo, que no era de este mundo y estaba en este mundo, actuó muy diferente para con los del mundo. Y viene una oración de bendición, una oración a futuro, cuando Jesús dice: yo te ruego no solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Ustedes, nosotros. Porque cuando nosotros nos metemos al mundo y damos testimonio, esta gente puede creer, esta gente se puede salvar, y ya Jesús ha pedido al Padre que también estos. Yo te puedo preguntar, ¿cómo fue tu experiencia de vida estando en el mundo? ¿Cuántos testimonios has oído de gente que se ha entregado a Jesucristo y ha cambiado su vida, ha cambiado su mundo y da testimonio de lo que era andar en las tinieblas, de lo que era andar en el mundo? En el mundo en el cual no cayó Noé, en el mundo en el cual no cayó Abraham, en el mundo en el cual no cayó Moisés, ni Josué, ni los apóstoles, ni Daniel y sus amigos. El mundo fácil, el mundo de perversión, el mundo de belleza material, de placer, de seducción, de poder, de gloria, no cayeron en ese mundo. Y sin embargo hay cristianos que aún se dejan seducir por lo atractivo de este mundo y que participan en las cosas del mundo y después regresan, como quien dice, a su mundo. Y entonces podríamos decir que no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llega a ser para ella una tentación. Numeral 164 del Catecismo. ¿Cuántos hermanos, cuántos cristianos han visto ustedes que regresan al mundo y cómo ha terminado su vida y cómo están? ¿Cuántos cristianos están acá dentro de este entorno y que sin embargo no caminan en la fe? Sin embargo, viven muy lejos del mundo perfecto del cristianismo, y que llevan envidias, que llevan egoísmo, que llevan mentiras, que llevan hipocresía, incapaces de relacionarse afectuosamente con el hermano más pequeño, y buscan y siguen buscando, según ellos, a los de su misma condición. Entonces podríamos decir que no estás en el mundo de perfección, sino que estás en el otro mundo, en el mundo del cual Daniel huyó, en el mundo que Jesucristo no quiere que estés, porque por él, por ti derramó su sangre y por mí también. El mundo cristiano es un mundo de perfección, y aquí en la tierra es donde se debe de hacer ese tipo de mundo, con tu voluntad, con mi voluntad, con tu testimonio, con mi testimonio, con mi forma de ser, con tu forma de ser, diferente a como es el mundo. Jesucristo nos dice en su Evangelio que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo y gozarlo todo, si después se condena eternamente. Si te salvas, serás feliz eternamente. Si te condenas, serás eternamente desgraciado. En tus manos está lo uno y lo otro. Ya no hay vuelta de hoja. Todos conocemos la parábola de Lázaro y cómo el rico termina en el infierno y pide por último permiso para salir, para avisarle a su familia y que no se esté consumiendo en las llamas del castigo eterno como a él está sucediendo. ¿Y cuál es la respuesta? Ahí tienen a los profetas. Y tú tienes a los profetas todos los días de tu vida, como para que todavía no analices y no te convenzas de que en tus manos está el ser eternamente desgraciado o eternamente feliz. Jesús vino para darnos la vida y vida en abundancia. Así como se salvó Daniel, así como se salvaron sus amigos, así como se salvó Noé, así quiere el Señor que nosotros nos salvemos, pero debemos saber escoger, porque no va a venir Dios y te va a tomar con la mano y decirte: aquí está el mundo y aquí debes de estar, este es el mundo de la salvación. No, momento, es tu decisión, es tu voluntad. Tú sabrás qué es lo que te conviene, porque qué hay afuera de tu mundo: dolor, llanto, traición, desesperación, angustia. Pero tienes una misión: llevar la luz a ese mundo y traerlos a tu mundo. Tú tienes que ser el camino, tú tienes que ser la puerta, tú tienes que ser la vida. Pero, momento, no hacer lo que el mundo hace. Jesús no lo hizo, Daniel no lo hizo, sus amigos no lo hicieron, los apóstoles dejaron de hacerlo y no lo hicieron nuevamente. María de Magdala dejó de hacerlo. Si tú le pudieras preguntar a ella cómo era su vida, probablemente te respondería que era una vida de mucho dolor, de mucha tristeza y de mucho sufrimiento. Y cada uno de los que estamos acá y hemos salido del fango, del pecado, para buscar la salvación, indudablemente que no quisiéramos regresar a ese mundo de hipocresía, de egoísmo, de envidia. Pero miren pues, tienes una misión: salvarte tú y salvar a otros. Por eso podríamos decir, estar en el mundo y no ser del mundo parece una paradoja, algo incomprensible, algo que no se puede entender muy bien, pero que se experimenta. Y fue lo que Jesús en la última cena pidió para sus apóstoles: no te pido que los saques de este mundo, sino que los preserves del maligno. A todo cristiano le toca vivir en el mundo, pero sin dejarse tocar por lo malo del mundo. Esa es la diferencia. Así como lo hizo Daniel, así como lo hizo Jesucristo, que vaya si sufrió tentaciones. El mismo Satanás le pone la gloria, el poder y la riqueza en el mundo. Y no sucumbió a la tentación, como no sucumbió Juan el Bautista, como no cayeron los apóstoles. Y el único que estuvo fuera de ese mundo fue el que terminó ahorcándose. En medio de la sociedad en que vivimos, que es una sociedad idólatra y corrompida, así como vivieron los cuatro jóvenes, fueron luz en medio de las tinieblas. Y esa es la historia que narra el libro de Daniel. Entonces tú, como cristiano, vives en el mundo, pero no puedes dejarte tocar por las cosas del mundo. Tú, como cristiano, eres como Daniel, que al mismo tiempo tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Jesús fue luz en medio de las tinieblas para muchos, y podríamos mencionar quizás nombres. Mencionemos, por ejemplo, Pedro, mencionemos a Juan, mencionemos a Mateo, mencionemos a Zaqueo, mencionemos a María Magdalena, que vivían en su mundo. Y cuando llegó Jesús, fue la luz para ellos. Tú vives en tu mundo cristiano, pero también tienes que andar en el mundo, este llamado planeta Tierra, y ahí no te puedes dejar tocar por las cosas del mundo y ser, al contrario, luz en medio de las tinieblas. ¿Qué quiere entonces el Señor que hagas? El Señor lo que quiere es que tú conozcas la vida eterna, que consiste en que conozcas a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios envió. Pero como dice Juan 17:3, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Pero estás en el mundo, pero no te puedes dejar tocar por las cosas del mundo. Estás en el mundo, pero tienes que ir a traer a los que están en el mundo, a un mundo donde hay luz, a un mundo donde hay vida eterna, a Dios, a un mundo donde hay salvación. Y tú tienes que ser como lo fue Daniel, luz en medio de las tinieblas. Y el Señor estuvo con Daniel, porque su corazón, el corazón de Daniel, estaba con Dios y sabía escuchar la voz de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Amén.